Hoy en Debate a Fondo vamos a hablar sobre operaciones para engañar y manipular a la opinión pública. Operaciones reales, con datos y pruebas objetivas comprobables, que tuvieron y tienen devastadoras consecuencias para sus víctimas. Operaciones gracias a las cuales se justificó ante el mundo el asesinato de miles y miles de seres humanos. Se dice, se cuenta, se rumorea que la historia la escriben los vencedores, y ejemplos de ello los tenemos por todas partes, en todas las épocas y lugares. Esta afirmación da a entender que desde el presente se reinterpretan los hechos del pasado, dándoles un significado desde el punto de vista del vencedor. Tenemos ejemplos, desde los escritos de Julio César hasta el discurso actual sobre la caída del Muro de Berlín, pasando por la Guerra de Sucesión Española, la Guerra Civil de Estados Unidos o la llamada descolonización. Al fin y al cabo, nadie conoce el pasado tal y como sucedió exactamente, y algo tiene que ver en esto cómo funciona nuestra memoria. Por ejemplo, a todos nos pasó alguna vez cuando hablamos con un amigo sobre cómo fue una conversación de la semana pasada, descubrir que la recordamos de forma distinta. Esto que muchos olvidan o desconocen ya lo intuían en la Grecia clásica, como se puede ver en la Ilíada, donde el personaje Calcante, que era un importante adivino, se dice él, que era de los agoreros con mucho el mejor, que conocía lo que es, lo que iba a ser y lo que había sido. Es decir, no solo conocía el presente, sino el pasado tal cual fue, y gracias a ello, y a ser nieto del mismísimo dios Apolo, podía predecir el futuro con más exactitud que el resto de adivinos. Pero quizás esto de que la historia la escriben los vencedores, reinterpretando hechos de forma voluntaria e involuntaria al mismo tiempo, sea solo una parte de la verdad. Quizás la historia se manipula en directo, en el mismo momento en el que está sucediendo, para maquillarla. Y también quizás todo esto se haga para convencer a los contemporáneos de la necesidad de realizar ciertas acciones que sin este maquillaje serían rechazadas por cuestiones morales. Es posible que la reinterpretación de los hechos se dé ya desde el momento en el que se producen, y los autores que reinterpretan los acontecimientos en el presente serán utilizados como fuentes fidedignas dentro de 200 o 300 años. Es más, me atrevo a lanzar la hipótesis de que algunos hechos ni siquiera son reales. Es decir, alguien los planea para que sucedan de un modo determinado y así poder dar la interpretación y el significado que interese en el momento por motivos ideológicos, estratégicos y económicos. Me refiero a las banderas falsas, algunas posiblemente occidentales. No sé si es el caso del Maine en 1898. Otras provocadas, como el caso de Pearl Harbor, y otras fabricadas desde el principio, como el ataque de gas en la provincia de Idlib, en Siria. El relato unidireccional de la historia oficial quedará cuestionado, ya que quizás la historia oficial no sea exactamente el relato objetivo de hechos que nos presentan en libros y documentales, en donde se eligen qué acontecimientos entran, qué acontecimientos no entran, y entre los acontecimientos que sí entran, a cuáles se les da más importancia que a otros. Bien, Victoria López, directora y analista en Enfoque Crítico de Debate a Fondo, Juan Lu González, cuyas funciones en Enfoque Crítico son las mismas que las de Victoria, y nuestro compañero de Canarias Semanal, Cristóbal García, se encuentran con Roberto Rivas y con un servidor hoy aquí para completar este nuevo debate a fondo en Enfoque Crítico dedicado a la serie Medios de Comunicación Masiva, Realidad, Mentira y Desinformación. Dicen por ahí que a veces, o no tan a veces, se realizan operaciones de manipulación a gran escala que utilizan todos los medios, técnicas e instrumentos de los que hemos hablado en estos tres programas anteriores de Debate a Fondo, aquí en Enfoque Crítico. Televisión, internet, redes sociales, radio, prensa y todo tipo de medios son altavoces de propaganda de guerra. Propaganda que después repiten o repetimos como loros en conversaciones con nuestros amigos y familiares. Vamos a hablar hoy aquí, repito, en Debate a Fondo dentro de Enfoque Crítico, de algunas de estas operaciones. Empecemos por ti, Victoria. Hubo una operación encubierta de la CIA contra un gobierno latinoamericano y un golpe de Estado allá por 1954. No estamos inventando nada. Hoy en día se conoce la existencia de dicha operación, que se llamó Operation PB Success. ¿Puedes contarnos qué pasaba por aquel entonces en Latinoamérica y cómo se llevó a cabo esta operación? Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, la operación PB Success tuvo mucho que ver cierta interpretación o aplicación del psicoanálisis, ¿no? En una época en la que se estaba fraguando la manufactura del consentimiento en los Estados Unidos, década de los 50, todavía vigente el macartismo. Fue la figura, sobre todo, de Edward Bernays, al que citó Chris en el programa anterior, el sobrino de Freud, que se considera el fundador de las relaciones públicas y de las técnicas publicitarias, ¿no? Este personaje llegó a alcanzar una enorme influencia, tanto en el gobierno de Eisenhower, como en las principales empresas norteamericanas, las grandes corporaciones, ¿no? Y tuvo mucho que ver en el golpe de Estado que Estados Unidos orquestó contra el gobierno democráticamente elegido de Guatemala por esos años. Bueno, no voy a pararme a explicar lo que pasaba en Latinoamérica por aquel entonces porque sería alargarnos mucho. Quizás luego en los comentarios podemos ampliar un poco más, ¿no? Tan solo recordemos que Centroamérica era ya el patio trasero de los Estados Unidos desde hacía tiempo y que estaba en pleno auge el miedo infundado a la supuesta amenaza soviética y su poder nuclear, lo que se llamaba entonces el Red Scare, el miedo rojo. Bueno, Guatemala era entonces una llamada república bananera porque su economía estaba prácticamente orientada exclusivamente al cultivo de fruta para su exportación, especialmente a los Estados Unidos. Esta industria la controlaban varias empresas, pero sobre todo la llamada United Fruit Company, la llamaré Fruit Company de ahora en adelante. Ya desde mucho antes de los años 30, esta poderosa corporación se había hecho con enormes superficies de terrenos públicos en Guatemala, desplazando a sus poblaciones o obligándolas a trabajar en régimen de semiesclavitud en los cultivos de fruta. Para ello contaron con el gobierno títere de Jorge Ubico, que hizo importantes concesiones a los oligarcas, tanto guatemaltecos como a los yanquis, especialmente a la Fruit Company. Bueno, el gobierno despótico de Ubico levantó fuertes protestas en el país y hubo una huelga general que paralizó el país durante un tiempo, provocando la caída de este presidente en 1944. Eso, estoy contando un poco los antecedentes, ¿no? Fue brevemente sustituido por un militar, Jorge Valdés, que también fue derrocado ese mismo año por otro golpe de Estado, protagonizado por el capitán Jacobo Arbenz. Esto es importante porque va a ser Arbenz la persona que va a protagonizar el gobierno que será derrocado, ¿no? Entonces, bueno, se convocaron elecciones generales, las primeras libres, por cierto, que conocía el país. Las ganó Jorge Arévalo, un afamado anticomunista que la emprendió contra las organizaciones populares. Y en las elecciones que tuvieron lugar en 1950, entonces fue cuando salió vencedor este Jacobo Arbenz, ¿no? Que había sido además ministro de Defensa del gobierno anterior. Bueno, ya en la campaña electoral Arbenz prometió devolver la soberanía al pueblo guatemalteco. ¿Cómo? Pues expropiando a la Fruit Company, entre otras medidas populares, expropiando los terrenos que estaban ocupando. Arbenz no era un comunista o un socialista, sino era, pues, un socialdemócrata dispuesto a favorecer a la machacada población trabajadora, entre las cuales Arbenz tenía su principal apoyo. Y claro, esto encendió a los pilotos rojos de la Fruit Company, ¿no? Y en el propio gobierno estadounidense. En 1952, todavía presidente Truman, pues era sucedido ya por Eisenhower, y este, desde su misma toma de poder, ya empezó a albergar planes secretos para derrocar a Arbenz. Y esto fue a lo que se le llamó Operación PB Success, o en castellano, BB Success, ¿no? Para ello contrató los servicios de Tupper Mays. Y aquí llegamos al tema de la manipulación. En el ambiente imperante entonces de del Red Scare, que ya he comentado, del pánico rojo, Bernays, que creía que la manipulación del miedo era la mejor arma política, se las arregló para presentar lo que estaba pasando en Guatemala como una amenaza comunista a la democracia y los valores estadounidenses. Que estaba además una amenaza que estaba a pocas millas de la frontera, ¿no? Aunque Arbenz no tenía ninguna vinculación con Moscú, de repente los medios de comunicación corporativos lo convirtieron en un agente del comunismo. Mientras tanto, Bernays organizaba un viaje a Guatemala al que invitó a influyentes periodistas norteamericanos para que entraran en contacto con determinados elementos de la clase política guatemalteca y tratar de convencerlos de que Arbenz era un agente encubierto de Moscú. Precisamente durante la estancia de esta alegación tuvo lugar allí en la capital de Guatemala, Tegucigalpa, una masiva manifestación antiamericana, antiamericana, anti-Fruits Company, vamos a decir. El paso siguiente fue crear una falsa agencia independiente de noticias en los Estados Unidos, a la que se llamó en castellano el Buró Informativo del Americano Medio. Desde esta emisora, Bernays bombardeó a los oyentes y a los otros medios de información con mensajes de que los soviéticos planeaban utilizar Guatemala como base desde donde atacar a los Estados Unidos y que el gobierno guatemalteco estaba controlado por agentes comunistas que movían todos sus resortes, ¿no? Todos los resortes del gobierno guatemalteco, así como también a los sindicatos y a los medios de comunicación. Mientras tanto, se producía esta operación mediática desde esta falsa agencia de noticias, pues, la CIA ya estaba instruida para orquestar un golpe de Estado. Junto a la Fruits Company, la CIA se dedicó a entrenar a un ejército rebelde, mercenario, y a elegir ya un sustituto para Arbenz, ¿no? Precisamente el jefe de estas operaciones de la CIA Howard Hunt fue uno de los que después estarían implicados en el escándalo del Watergate. Bueno, la tarea fundamental de ese hombre fue organizar una campaña para aterrorizar a Arbenz, fundamentalmente, y a sus seguidores y al ejército guatemalteco, que hasta entonces, bueno, pues se había mantenido fiel al gobierno de Arbenz. En 1954... ya se produce el golpe mientras los aviones norteamericanos empezaron a bombardear Tegucigalpa. Bernays, mientras tanto, proseguía con su propaganda desde la radio y la prensa norteamericana para que el público percibiera a los soldados golpistas como luchadores de la libertad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Creo que esto nos suena un poco. Es decir, seguía con la campaña para conformar a la opinión pública para que aceptara que su país derrocara por la fuerza de las armas a un gobierno democráticamente elegido, ¿no? contra el derecho internacional, ¿no? El gobierno elegido, en realidad, el gobierno de Guatemala, en realidad, no suponía ninguna amenaza al pueblo norteamericano ni a su gobierno, sino en todo caso, la amenaza iba dirigida a la Fruits Company, ¿no? Pero claro, ya sabemos la trabazón que existe en Estados Unidos y en otros países entre las grandes corporaciones empresariales y los gobiernos, ¿no? Bueno, pues Arbenz, cuando se produjo ya la presencia de las tropas norteamericanas en el país y comenzaron a bombardear, bueno, pues Arbenz huyó del país en junio del 54, ¿no? Y una vez ya hechos con el control de la situación política, en la misma CIA y la misma agencia falsa de noticias que se había creado, divulgó la falsa noticia de que en el Palacio Presidencial se habían hallado un montón de libros con literatura marxista, ¿no? Cosa absolutamente falsa. Después los norteamericanos nombraron a otro presidente, a Carlos Castillo Armas, en el 57, que fue una marioneta de la Fruits Company, ¿no? Bueno, en resumen, la operación PV Success resultó, como su nombre indica, todo un éxito, ¿no? Con ella se ensayaron técnicas de manipulación que se han vuelto a repetir en las sucesivas intervenciones estadounidenses en otros países, ¿no?, de Centroamérica y de otras partes, porque realmente, realmente dieron resultado, ¿no? Supieron, a través de noticias falsas e ideas totalmente infundadas, manipular el miedo del público a un ataque comunista, un miedo que había sido creado desde años atrás por la propaganda antisoviética. Pues esto es todo lo que puedo decir así resumidamente sobre esta operación de desalojo de un presidente democráticamente elegido con mucha base popular que se proponía devolver la soberanía de Guatemala al pueblo guatemalteco. Gracias, Victoria. Chris, ¿quieres comentar algo sobre la operación PV Success que nos ha descrito Victoria? Sí, yo creo que lo primero que llama la atención, y yo creo que es lo que debemos destacar, es lo parecido que es en lo fundamental lo que ha narrado Victoria en cuanto a los procedimientos que se utilizaban ya en los años 50 a lo que sucede actualmente. Por supuesto, hay una sofisticación en la medida que la tecnología permite tácticas, permite llegar a más gente, pero fíjate hasta qué punto en los años 50 estamos hablando de estrategias perfectamente estudiadas de forma científica, utilizando el conocimiento que se tenía en el caso de lo que habla del sobrino de Freud, que viaja a los Estados Unidos efectivamente y se pone al servicio del gobierno para hacer dinero, se convierte en todo un personaje allí y cómo se utilizaban ya en los años 50, se empiezan a utilizar, y quizá un poco antes, no sé exactamente, ahora no recuerdo cuándo fue que él fue a Estados Unidos, pero bueno, se empiezan a utilizar el conocimiento que se tiene sobre psicología, de sociología, para manipular a la población. Y fíjate qué curioso lo que comentaba Victoria acerca de esa propaganda según la cual un país como Guatemala, con el tamaño que tiene Guatemala, ese pequeño país, se hace creer a la población que amenazaba con atacar a los Estados Unidos. Pasaría lo mismo con la revolución nicaragüense. También se decía que Nicaragua pretendía atacar a los Estados Unidos. Se entiende también que con el conocimiento que tiene el americano, el norteamericano medio sobre historia o sobre geografía, a lo mejor no sabe ni dónde está Guatemala, no sabe dónde está Nicaragua y se lo puede creer más fácilmente. Pero creo, insisto, lo interesante es que veamos la cantidad de décadas que llevan los Estados Unidos sistematizando los métodos para sostener su control, su dominio, en este caso sobre Latinoamérica, pero posteriormente también sobre el resto del mundo. Ellos aprenden, han aprendido mucho, han desarrollado sus técnicas. Lo que tendríamos que cuestionarnos es si la izquierda aprende con tanta velocidad. Yo creo que no. Seguramente que los compañeros sabrán que el Che, por ejemplo, estaba en Guatemala cuando se derrocó Arbenz y ya extrajo sus consecuencias rápidamente sobre cómo pasaban las cosas en Latinoamérica y cómo Estados Unidos no estaría jamás dispuesto a permitir que hubiera cambios que, como apuntaba Victoria, ni siquiera eran de corte socialista en el caso de Guatemala, que era un gobernante que se puede llamar nacionalista, pero como Estados Unidos no estaba dispuesto ni siquiera a tolerar eso. Y él extrajo rápidamente sus consecuencias acerca de cómo debía ser un proceso transformador en Latinoamérica. Yo me temo que, a pesar de lo sucedido en Guatemala, luego lo que comentará también Victoria, posteriormente en Nicaragua, en Chile, y lo que está sucediendo en Venezuela, me temo, digo, que la izquierda, o una buena parte de la izquierda, todavía se siga haciendo ilusiones y nos traiga las suficientes consecuencias de esta forma de proceder de los Estados Unidos. Victoria, sí. Antes de dar paso a Juanlu, ¿querías aportar alguna otra cosita en este punto? Simplemente voy a anotar un dato que me parece también interesante, que es que justamente en el año 54 en el país fronterizo con Guatemala, en Honduras, que era otra república bananera, completamente controlada por los Estados Unidos y por la Fruit Company, entre otras compañías fruteras de esa época. Bueno, pues en ese mismo año hubo una huelga general de los trabajadores de las plantaciones que paralizó la zona norte del país, que era donde estaban estas plantaciones, durante más de 2 meses. Fue una huelga exitosa, consiguieron reformas y consiguieron, por ejemplo, negociación colectiva, de hecho organizarse, etcétera, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Porque, claro, los norteamericanos estaban viendo cómo se les estaban revolviendo los trabajadores de las plantaciones en Honduras, ¿no? En su otra república bananera, y al mismo tiempo Arbenz albergaba proyectos de expropiar a la Fruits Company. Simplemente quería aportar ese dato. Muchas gracias, Victoria. Juanlu, es tu turno. Bueno, realmente me sucedía lo mismo que a Chris, ¿no? Se me venía a la mente caso mucho más cercano como el que sucedió en Honduras hace unos pocos de años, o incluso el actual, mucho más actual de Venezuela. Nada ha cambiado, ya no digo, yo lleva un siglo de intervención en lo que le gustaba llamar a algunos analistas su patio trasero, en el que parece que tenía derecho a hacer lo que le viniera a gana, sobre todo controlar los recursos naturales, en un principio más dedicado con la alimentación y últimamente más dedicado quizás con el agua y, por supuesto, con los hidrocarburos. Pero la cuestión que realmente me sorprende, obviamente Chris lanzaba la idea de que, bueno, que la izquierda siempre va por detrás, ¿no? Que a pesar de que esas relaciones o esas campañas de formación de la opinión pública, de relaciones públicas que lanza Estados Unidos antes de lanzar cualquier tipo de guerra de esta naturaleza, la izquierda se lo puede creer, pero la prensa, que realmente está para informarnos, cuando ha tenido una serie de casos similares tan cercanos en el tiempo, donde se sabe que ha sido absolutamente precedida de campañas de desinformación masiva, de manipulación masiva, la prensa sigue haciendo de altavoz de ese gobierno, a pesar de que todo el mundo sabe que es que prácticamente todo lo que dice en esos temas de geopolítica son absolutamente falsos, ¿no? A mí me cuando todo el mundo sabe que vuelvo a enlazar con algo más actual, que la arma de destrucción masiva de Irak es mentira, ¿por qué ningún periodista de medios, ya no estadounidenses, sino europeos, que se supone que somos más abiertos, que tal, se ponía a justificar que el programa, yo qué sé, que el programa nuclear iraní era absolutamente falso, porque se sabía que era falso y además, como había 15 agencias de información americana, que justamente cuando Bush perdió las elecciones, como tenía ganas de pegar unos cuantos bombazos sobre Irán, pues hicieron un comunicado conjunto la primera vez que pasaba la historia diciendo que Irán no tenía ningún programa militar nuclear activo. Entonces, esa información que sale, que está a disposición de todo el mundo, que todo el mundo la podemos buscar en internet, etcétera, etcétera, sin embargo, ningún periodista a la hora de analizar lo que está sucediendo con una negociación con del grupo de G5+1, etcétera, etcétera, ¿por qué ningún periodista lo pone sobre la mesa? Es que realmente me parece absolutamente vergonzoso, ¿no? Por un lado parece que no hay periodistas, que el periodismo ha muerto, como decía hace un tiempo en alguno de mis artículos que andan por ahí. El periodismo ha muerto, la gente se dedica simplemente a coger lo que viene de una fuente de información, de una agencia o lo que sea, y lo reproduce, le cambian dos cosas y lo pegan con la misma foto tal cual, y nadie hace ningún tipo de periodismo, ni siquiera de investigación, pero es que ni hay que investigar. O sea, si es que esa información está, entras en internet, pones la búsqueda, comunicado tal, y aparece, ¿no? Entonces, realmente me parece vergonzoso que por un lado, efectivamente, la izquierda tenga... vaya tan lenta detrás de estas campañas de relaciones públicas americanas previas a guerra, y que la prensa que bueno, que realmente está para, en teoría, para informar, cae una y otra vez en la misma trampa, y los que nos dedicamos a la contrainformación pues estamos en el lado de la conspiranoia, a pesar de que estemos utilizando documentos oficiales, ¿no? En fin, una simple reflexión y una indignación que me corroe desde hace mucho. Yo querría apuntar algo Yo creo que un poco la respuesta a lo que plantea Juan Lou la hemos ido dando en los anteriores programas que hemos hecho sobre los medios de comunicación. En el último, por ejemplo, en el que participó Efectivamente. el propio Juan Lou. Es decir, no es que la prensa caiga en una trampa, es que la prensa corporativa, los medios corporativos, son una parte del poder, son la forma en que se expresa el poder. Y cumplen esa función, es decir, no pueden cumplir otra. Yo creo que es importante que no, porque a veces, claro, tendemos a, como humanos que somos, a pedir un poco de honestidad. Y es un error, creo. Es decir, no podemos esperar que los grandes medios corporativos no vayan a participar en estas campañas, no sigan ejerciendo la función que ejercen, porque están para eso. Y si a algún periodista se le ocurre salirse o poner mear fuera del tiesto, con perdón, como se suele decir, pues durará poco en el puesto que esté ocupando, ¿no? Yo a lo que me refería con el tema de la izquierda era a que deberíamos haber aprendido los movimientos progresistas, los movimientos transformadores, deberían haber aprendido a estas alturas cómo funciona el mundo. ¿Cómo no va a haber una transformación social, por ejemplo, si estamos hablando en Latinoamérica, que los Estados Unidos y el resto de sus aliados occidentales lo permitan exclusivamente porque un pueblo democráticamente decida que quiere transformar, que quiere superar el capitalismo o lo que sea, ¿no? A eso me refería. Y que ese conocimiento está ahí. Lo que pasa es que parece que a veces no queremos extraer las consecuencias de todos estos procesos y de todas estas operaciones que se vienen repitiendo desde entonces de una manera bastante similar. Gracias, Chris. Adelante, adelante, Victoria. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chris, porque efectivamente hay periodistas que están del lado del poder. En concreto, por ejemplo, los que llevó Bernays a Guatemala para que empezaran a hacer la labor de zapa allí sobre el terreno, fueron periodistas escogidos de los grandes medios corporativos, gente muy bien pagada y que, por supuesto, estaba dispuesta a transmitir el mensaje que le venía de las élites políticas norteamericanas, ¿no? Entonces, claro, hay un ejército de periodistas que están al servicio, efectivamente, de transmitir el mensaje oficial, digamos, y de no ponerlo en cuestión. Y esto, yo creo que siempre, desde que existen los medios masivos, ha sido así. Simplemente quería decir eso. Muchas gracias, Victoria. Tengo una duda. ¿Bernays engañó a los periodistas norteamericanos o los convenció para que mintieran en los medios? Yo creo que estos periodistas con los que él trabajó, yo creo que ya estaban preparados para mentir y dispuestos y bien pagados para mentir. O sea, no creo que los convenciera. O a lo mejor sí, o a lo mejor algunos sí fueron víctimas de este gran manipulador que fue Edward Bernays. A lo mejor sí, a lo mejor eran personas que han sido manipuladas por él, pero no sé, yo más bien me inclino a pensar que eran periodistas al servicio ya del gobierno norteamericano. Entonces, bueno, incluso puede que con contactos con la CIA. Victoria, tengo dos preguntas que hacerte a tenor de lo que has comentado hasta este momento. ¿Cómo es posible que la United Fruit Company tuviese tanta influencia en el gobierno previo a 1944? ¿Los tenían comprados? Y segunda pregunta, ¿quién bombardeó Tegucigalpa? ¿Milicias financiadas por Estados Unidos o hubo una sublevación en el ejército? No, fue una invasión del ejército norteamericano, fue un bombardeo de los aviones norteamericanos, creo que fue el ejército regular norteamericano, no sé si serían marines o no sé en concreto el nombre de la compañía exactamente, o del destacamento o del batallón que llevó a cabo el bombardeo, si es a eso a lo que te refieres. No lo sé. Pero la influencia de la Fruit Company, no solamente en Guatemala, en Honduras también, ¿no? Donde también tenía enormes, enormes extensiones Panamá. de Panamá también, en Costa Rica también. Prácticamente todo Centroamérica estaba bajo la égida de la Fruit Company. No solo de la Fruit Company, digamos que la United Fruit Company es la más conocida, pero había otras también, ¿no? Y esto desde finales del siglo XIX prácticamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en Honduras ya desde esta época tan, tan temprana se da tierras a las compañías fruteras estadounidenses para hacer sus plantaciones de bananas y otro tipo de frutas para la exportación, ¿no? Estas empresas además estaban libres de impuestos, no pagaban impuestos allí, ni en Honduras ni en Guatemala, ¿no? Y, por ejemplo, en Honduras, tropas americanas sobre el terreno hubo a principios del siglo XX en varias ocasiones, ¿no? Hasta los años 20 también, ¿no? Fue en esa época, un poquito antes, a principios del siglo XX, fue cuando se acuñó el término de república bananera, ¿no? Para describir a estos países, ¿no? Prácticamente sus economías giraban en torno a satisfacer la exportación de fruta a los Estados Unidos. Victoria, no te vayas, por favor. Háblanos ahora de la operación Urgent Fury, Furia Urgente. ¿Qué pasó en el Caribe en 1983? Bueno, en ese año, en el 83, la CIA y otros órganos del gobierno norteamericano estaban metidos en harina organizando los escuadrones de la muerte en El Salvador, y también organizando la contra nicaragüense, ¿no? Que sabemos que los sandinistas habían ascendido al poder, creo que fue en el 81, en el 79. Lo que pasó en el Caribe fue que, bueno, pues una pequeña isla, la isla de Granada, una islita muy cercana a las costas de Venezuela, que es más pequeña incluso que La Gomera, por ejemplo, pues estaba atravesando por un proceso de revolucionario. Aquí sí que podemos hablar de un gobierno revolucionario de corte socialista, claramente, ¿no? Que, por cierto, ya se ha olvidado un poco este tema y está bien traerlo otra vez al recuerdo, ¿no? Ya desde el año 79, que fue cuando, efectivamente, fue cuando el gobierno sandinista accede al poder allí en Nicaragua, bueno, pues Granada estaba desde ese mismo año gobernada por el Partido Revolucionario de Orientación Marxista, liderado por Maurice Bishop. Bueno, este líder tenía bastante carisma, disfrutaba de un gran apoyo popular por las medidas que introdujo dirigidas al fomento de la educación, del reparto de la riqueza, de la autogestión de las empresas y de la democracia directa, ¿no? Y una de las emprendió varias obras públicas, pero una muy importante fue la construcción de un aeropuerto civil que fuese de fácil acceso para tanto para los turistas como para la población en general, ¿no? Porque el trazado del único aeropuerto que había entonces en la isla presentaba bastantes riesgos por el tema de la orografía, sobre todo. Bueno, Granada era un país pobre, muy pobre. Exportador, solamente exportaba algo de fruta y sobre todo nuez moscada. El grueso de la financiación, por tanto, para esta gran obra, ¿no?, del aeropuerto, pues la aportaba Gran Bretaña, que la isla había sido una colonia británica anteriormente. También la aportaba Cuba, Libia y Argelia. Cuba, en concreto, contribuyó con maquinaria y con varios cientos de obreros de la construcción. Había también en la capital, en St. George, un número de jóvenes norteamericanos que estaban estudiando allí medicina. Para los Estados Unidos, que entonces se hallaban bajo la presidencia de Ronald Reagan, pues el gobierno de Bishop representaba una amenaza más ideológica que real, ya que las fuerzas militares de la isla apenas alcanzaban más allá de 1.200 efectivos aproximadamente. Estamos hablando de un país diminuto, ¿no?, que no llegaba a los 100.000 habitantes en total. Bueno, Washington pues temía que Granada se convirtiese en un ejemplo para las otras islitas caribeñas, que se convirtiese en otra Cuba o en otra Nicaragua. De hecho, la que se llamaría Operación Furia Urgente fue ensayada ya en 1981, dos años antes del golpe, con unas maniobras militares que Estados Unidos llevó a cabo en una pequeña islita perteneciente a Puerto Rico. Ya en ese año los medios, ya desde el 81, los medios estadounidenses difundían que la URSS y Cuba pretendían convertir Granada en una base, otra vez, para realizar acciones terroristas en los Estados Unidos. De nuevo, el mismo falso mensaje que en el caso de Guatemala. En octubre del 83 se abrió... Bueno, sucedió aquí una desgracia, la verdad, porque que además también es una lección para la izquierda esto, ¿no? En octubre del 83 se abrió una grave crisis interna dentro del propio gobierno de Granada. Una facción del partido gobernante, liderada por tal Winston Bernard Court, exigió a Bishop que renunciara a presidir el gobierno, considerando que la transición al socialismo estaba siendo demasiado lenta, ¿no? Bueno, Bishop se negó y Court ordenó su arresto domiciliario, ¿no? Bueno, entonces las capas populares reaccionaron y lograron liberar a Bishop. Este, junto con otros miembros del partido, fieles a él, se dirigieron a los cuarteles militares de la isla en un intento por recobrar el poder, ¿no? En estos enfrentamientos, podemos llamarlos civiles, hubo bastantes muertos, un número de muertos. Bueno, Bishop y sus aliados pues perdieron y fueron ejecutados. Y el país fue declarado en estado de excepción. Y este fue el momento que aprovechó Reagan para poner en marcha la Operación Furia Urgente. El pretexto para la invasión fue... Pero es curioso, ¿no? Porque el pretexto para la invasión fue que los estudiantes norteamericanos que estaban allí estudiando medicina estaban amenazados, que les habían amenazado, ¿no? Además, que la isla estaba llena de agentes cubanos armados y que los Estados Unidos, por tanto, debían defenderse. Este fue el mensaje que se transmitió a la población norteamericana. Por supuesto, no había cubanos armados allí, lo que había era trabajadores de la construcción. Las fuerzas estadounidenses llegaron a las playas de Granada y bombardearon el aeropuerto, que estaba entonces en construcción, el día 25 de octubre. El mini ejército de Granada pues resistió lo que pudo. Hubo bastantes muertos también en la lucha, incluidos 21 pacientes y personal sanitario de un hospital que fue bombardeado precisamente el primer día de la invasión por parte de Estados Unidos, que luego dijo que fue un error, pero en realidad esta versión se duda. Recuerdo además, yo personalmente recuerdo esta invasión y que las cámaras de televisión, las imágenes que nos llegaron aquí, recogieron las imágenes de cómo un cámara filmaba su propia muerte cuando un soldado norteamericano le disparó desde cierta distancia. Bueno, sí, fue un suceso muy, muy, muy dramático, desde luego. La ONU, la misma Margaret Thatcher, condenaron la invasión, por supuesto, porque esto violaba todo el derecho internacional, ¿eh? Pero lo que aquí viene al caso es el papel que jugaron los periodistas norteamericanos, otra vez, ¿no? En un principio, el gobierno norteamericano prohibió la entrada de periodistas, o sea, no prohibieron que los periodistas fueran con el ejército, ¿no?, a invadir la isla. Esto provocó bastantes protestas. Finalmente se les permitió acompañar a las tropas, ¿no? Pero lo que hicieron fue adherirse al guión oficial y presentar la invasión como una intervención, entre comillas, ¿no? Y ir contando y celebrando los avances de las tropas norteamericanas, ¿no? Es decir, se convirtieron en una especie de periodistas del propio ejército, ¿no?, que iban narrando cómo el ejército iba haciendo progresos y cómo iban derrocando al gobierno comunista, ¿no? Todos los cadáveres que se recuperaron después en la isla fueron inicialmente identificados como cubanos, ¿no? Se sostuvo además la versión de que la única resistencia a la invasión provino de unos inexistentes 1.100 soldados cubanos, cuando en realidad los cubanos que había, como digo, en la isla eran en torno a 700 y eran todos trabajadores de la construcción desarmados. el personal militar cubano que había allí era en la embajada, en la propia embajada cubana, y se limitó a defender su propia embajada, ¿no? Allí, por cierto, murieron 24 cubanos, ¿no? Junto a varios cientos de soldados. El 28 de octubre, el New York Times calificaba la invasión como un acto de defensa, ¿no? Por el supuesto peligro que corrían los estudiantes norteamericanos. Pues ningún estudiante norteamericano fue herido ni le pasó nada a ninguno de ellos, porque esta amenaza era completamente infundada. Bueno, incluso el New York Times llegó a decir que 500 cubanos habían huido hacia las montañas. Falso también. Posteriormente se hizo incluso una película sobre ello, protagonizada por Clint Eastwood, y bueno, y el Washington Post pues repitió la misma versión, ¿no? Incluso hubo un periodista que la calificó como una pequeña encantadora guerrita, ¿no? En inglés, a lovely little world, ¿no? Bueno, toda esta manipulación está muy bien contada en un libro escrito por Glenn Ford, un periodista norteamericano, un libro titulado en castellano, aunque no está traducido, pero se titula La gran mentira, la cobertura mediática de la invasión de Granada por parte de los medios norteamericanos. Años después, por ejemplo, en 1991, el Wall Street Journal informaba que Granada y su capital, San George, con 7.500 habitantes, era la sede de, fijaos en lo que se había convertido Granada, la sede de 118 bancos, un banco por cada 65 habitantes, ¿no? Convirtiéndose en uno de los más importantes paraísos del blanqueo de dinero, de la evasión fiscal y del fraude financiero. Bueno, lo dejo aquí, si queréis comentar. Muchas gracias, Victoria. Vamos a darle la palabra a Cris. Muy interesante todo lo que nos está contando Victoria. Un ejemplo más, en realidad, de la impunidad total con la que actúan los Estados Unidos. La ONU, comentaba Victoria, como otras tantas veces, cuando ya se trata de una operación criminal demasiado destacada, puede incluso condenar, pero esas condenas sabemos que son condenas puramente formales, que no sirven para nada y que en definitiva ponen de manifiesto que lo que llaman el derecho internacional es una ficción también. Aquí lo que funciona es el derecho de los fuertes y se acabó. Es decir, me estaba recordando cuando ella narraba esto de Granada, también la invasión de Panamá, el bombardeo de un barrio que se llamaba El Chorrillo, y cómo mataron, recuerdo ver un documental, mataron impunemente a cantidad de personas, no sé cuántas fueron en concreto en ese caso. Y lo único que quería comentar, porque tiene que ver con lo que tratamos de los medios, es algo que adelantó, también se me adelantó Victoria, y es que si la prensa se encargó de contar una gran mentira para justificar la operación en el momento, la industria de Hollywood, que es fundamental, que tiene que ver con algo, con el libro que voy a recomendar al final del programa, para que nos podamos desintoxicar de ella, efectivamente también se encargó de recrear esta operación en una película que Victoria ha mencionado, fue de Clint Eastwood, y que es muy conocida, El Sargento de Hierro se llama. Es una película que yo de jovencito vi y me parecía tan maravillosa porque no tenía ninguna conciencia política y me encantaba Clint Eastwood. Y entonces, bueno, era una loa de los marines, una película puramente propagandística de los marines, en la que efectivamente realizaban una operación que era absolutamente heroica, ¿no? Y que consistía, en ese momento no se dice que es de Granada, pero luego yo eso lo descubrí, que consistía, como dice Victoria, en invadir, bombardear y matar gente en un país del tamaño de La Gomera, que para que no lo sepa, en la península es la segunda isla más pequeña del archipiélago canario. Imagínense qué heroicidad tan grande la de los Estados Unidos, y sin embargo, el papel, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, el papel que juega y ha jugado siempre Hollywood en convertir en víctimas en victimarios y viceversa, como en el caso de Vietnam, donde si hay algunos héroes son los vietnamitas, una pequeña nación agrícola que es capaz de resistir durante años el ataque y la guerra de la mayor potencia militar, ¿no? Pero bueno, sobre todo me interesaba destacar ese papel del cine fundamental para sostener todas estas operaciones de Estados Unidos. Muchas gracias, Chris. Infame película. Y respecto a la ONU y el derecho internacional, merecen un programa aparte. Juanlu. Bueno, la verdad es que se me adelantó, Cris. A mí lo que realmente me ha hecho gracia de lo que ha contado la historia ha sido, hacemos una invasión y luego encargamos la película, ¿no? Claro, es que parece que van absolutamente de la mano, ¿no? Como ha pasado ahora con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? La película de Bin Laden, matamos a Bin Laden, no se sabe cómo ha sido, posiblemente a lo mejor ya estaba muerto, a lo mejor ni siquiera lo mataron, pueden haber pasado mil cosas, pero luego encargamos la película y ya se fija en la opinión pública la visión de lo que sucede allí. A mí sí, si este caso sí me pilló, bueno, tenía escasamente 18 o 20 años, pero estaba un poco enganchado con Radio Moscú. Y era en onda corta por las noches, me enganchaba en el patio de casa intentando pillar Radio Moscú. Y la verdad es que en aquella época la labor contrainformativa de estos hechos, de todo lo convulso que sucedía en Centroamérica, el Caribe y América Latina, era lo único que se podía escuchar. Yo recuerdo que pedí para Reyes una mini radio de onda corta y por ahí estaba escuchando todo lo que sucedía en Latinoamérica, fundamentalmente, bueno, pues en Nicaragua o en El Salvador, que era alguno de los conflictos que podía seguir, o Perú incluso, que podía seguir un poco más de cerca. Pero era, fíjate, lo de los tiempos cómo cambian gracias a la radio. El esquema es el mismo, ¿no? Igual que hoy, pues colaboro con RT, en aquel día pues me estaba enganchado por las noches, que es cuando se podía oír un poquito la onda corta, escuchaba Radio Moscú, y la verdad es que obviamente la versión que yo tenía en mi mente de lo sucedido en Granada, pues no era la que nos habían vendido los medios occidentales, ni muchísimo menos lo que contaban los periodistas americanos. En fin, es una putada. Muchas gracias, Juanlu. Estados Unidos invade tu país, pero no te preocupes, que después hacen una peli sobre cómo se pusieron tristes sus soldados invadiendo tu país. A lo largo de nuestra vida hemos visto cómo de repente, de un día para otro, en los medios de comunicación aparecen un sinfín de noticias desprestigiando un gobierno o a un líder de gobierno o incluso a todo un país. A veces estas acciones propagandísticas remiten con el paso del tiempo, pero otras veces se intensifican tanto y hasta tal punto que aparece un conflicto armado. En unos días vemos cómo nuestros vecinos pasan de no saber absolutamente nada sobre el señor o el país en cuestión a criticarlo y hasta a odiarlo. Aunque con certeza siguen sin saber demasiado sobre ese país, pero tienen una opinión que asumen como propia y formada. Libia, Irak, Afganistán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, en fin. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Existen a día de hoy operaciones como las que nos acaba de explicar Victoria? Te doy la palabra, Chris. Evidentemente que existen, y no solo existen, sino que son recurrentes y nos bombardean con ellas. Tú has mencionado algunas de las que sufrimos actualmente. Ha sido muy, yo creo, muy ilustrativa toda la exposición de Victoria, por lo que hemos venido comentando, porque nos permite tomar conciencia de cuántas décadas se llevan preparando los mecanismos, los instrumentos, las formas de estas operaciones que hoy se siguen realizando. Hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, tenemos el caso de Siria, creo que posteriormente nos referiremos a un caso de no hace mucho tiempo, como es el de Libia, o el de Corea del Norte, ¿no? Creo que además se siguen unos mecanismos que, si estás atento, te pueden permitir ponerte alerta con respecto a las operaciones. Nosotros llegamos en Canal Semanal a publicar como un artículo lo que eran los extras de un documental que yo también he mencionado en alguna ocasión, El Cuarto Poder, los medios en la sociedad de la información, un extra en el que la socióloga Ángeles Díez explicaba precisamente lo que catalogaba o lo que llamaba catálogo de técnicas de manipulación. Que si nos fijamos en la forma en la que funcionan los medios de comunicación con respecto a Venezuela, o a Corea del Norte, o a Cuba, o a Siria, veremos que se aplica de una manera sistemática. Ella hablaba de cómo los medios comenzaban criminalizando a una figura, criminalizando a un gobernante, convirtiéndolo en una especie de malvado de cómic, como así lo vemos, ¿no? Donde se extraen, se sacan de contexto sus intervenciones y parece pues un auténtico monstruo capaz de hacer cualquier cosa contra su pueblo. Cómo paralelamente se necesitaba construir una víctima para que quienes siguen los medios de comunicación se pudieran identificar con ellos. Las víctimas podían ser los medios de comunicación, suelen ser las mujeres, los jóvenes. Cómo se creaban de esta manera un estereotipo, una simplificación de la realidad, una reconstrucción de la realidad, preparando el terreno para intervenciones militares, por ejemplo. Estereotipos que a su vez tienen efecto porque se basan en otros estereotipos que están incrustados en nuestra conciencia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el del musulmán, el del moro, el del latino, que durante muchísimo tiempo se han ido implantando en nuestras conciencias y que sirven para estas operaciones. Creo que tanto en el caso, por ejemplo, de Chile, digo, de Siria, de Venezuela o de Corea del Norte, creo que podemos ver cómo esto funciona de esa manera. Primero, cómo los medios van creando a ese monstruo, cómo van preparando a la gente para una posible intervención, cómo en un momento determinado miembros de la llamada sociedad civil comienzan a pedir esa intervención, y eso es lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Creo que sería interesante, y que posiblemente lo podamos hacer en el siguiente bloque del programa, hablar sobre cuál es sobre el comportamiento que ha tenido ante estas campañas mediáticas una parte de la izquierda o de la autodenominada izquierda, que también ha contribuido, en mi opinión, en gran medida a que la población pueda caiga en este tipo de operaciones que son el preámbulo de auténticas matanzas, ¿no? Y de destrucción de países enteros. Muchas gracias, Chris. Juanlu, ¿quieres aportar algo a lo dicho por Chris? Realmente me resulta eso patético como buena parte de la izquierda, o lo que mal llamada muchas veces izquierda de este país, tanto la política como la mediática, siguen cayendo en las trampas, que por otra parte se conocen perfectamente. Ya digo, Chomsky y Harman diseccionaron un poco cómo se diseña una campaña para la creación de un consenso necesario para poder invadir un país. Desde entonces el tema académicamente se ha estudiado. Yo no comprendo cómo gente que con cierta trayectoria en estos temas, perteneciente a la izquierda, han estado jugando ese papel de comparsa de la OTAN. Me refiero, yo digo, prácticamente a todo el arco parlamentario de este país. No solamente lo de Libia, que hablaré dentro de un momento, sino Siria, sino Irak o Yugoslavia, ¿no? Recuerdo las manifestaciones que organizamos en la puerta de la base de Rota cuando estaban bombardeando a la población civil de Yugoslavia y estábamos solos. O sea, que prácticamente eran los grupos pacifistas de Andalucía, que éramos cuatro gatos y cuatro gatas, y realmente no nos apoyaba nadie, cuando en otros casos hemos podido movilizar a una grandísima parte, como la guerra de Irak, a una grandísima parte de la sociedad civil de Andalucía. En fin, ahora si queréis entramos, como decía Chris, entramos un poco más en materia con ese papel nefasto, que bueno, yo creo que enlazando un poco con lo que nos trae aquí, que es la cuestión mediática, cuando una campaña de relaciones públicas previa a una intervención se lanza con un montón de medios, realmente ponerte de frente a intentar combatir esas informaciones te pone absolutamente fuera del sistema, te pone absolutamente fuera de la, incluso de la racionalidad. Tratan de alinearte con lo más abyecto que pueda existir en la política o en la historia de la política, y realmente sé que es muy duro. Pero bueno, creo que es absolutamente necesario hacer este papel y que sigamos haciéndolo. Y bueno, gracias a medios como este y los medios que representamos, algunos de los que están, los que estamos aquí hablando, pues no sé si conseguiremos hablar de una vez, pero por lo menos nos sentimos bien en estas guerras, ¿no? Muchas gracias, Juanlu. Es que si llega un extraterrestre hoy a la Tierra, pensaría que dictadura es sinónimo de gobierno de izquierda o no capitalista, porque las dictaduras de Argentina o Chile no las demonizaron. Victoria, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar que lo que se ha dicho de que efectivamente se conocen todas estas técnicas de manipulación, porque se han estudiado, se ha escrito sobre ella, están suficientemente difundidas, creo yo, y sin embargo hay muchos periodistas que siguen cayendo en la trampa voluntaria o involuntariamente de reproducir el mensaje que les llega de las élites de poder, en este caso, ¿no? Yo creo que unas veces es porque ideológicamente concuerdan con los países de la OTAN en este caso, y en otros casos es porque les pagan para ello y pesa más eso que sus convicciones ideológicas, y en otros casos es por pura ignorancia, quizás, ¿no? Pero sea como fuere, evidentemente, sin ellos no sería posible transmitir todas estas mentiras, ¿no?, por los medios de comunicación. Entonces, yo creo que aquí la profesión periodística tiene muchísima responsabilidad. También quería recordar que, hablando del tema de las películas de Hollywood, ¿no?, de cómo Hollywood es otra arma de manipulación muy importante, aparte de la película que comentó Chris, recientemente, en torno a la guerra de Irak, se hizo otra película, que también por Clint Eastwood, por cierto, dirigida esta vez por Clint Eastwood, que se llamó The American Sniper, que creo que aquí se llamó Francotirador, ¿no?, o algo así. Y bueno, yo recuerdo que la anunciaron por todas partes y que trataba de un hecho real, un francotirador que hubo en la guerra de Irak, en el ejército norteamericano. Y bueno, yo no he visto la película, pero he leído algunas críticas y parece que es claramente una propaganda del gobierno norteamericano, justificando la invasión de Irak y demonizando completamente a la población iraquí. Muchas gracias, Victoria. Pasemos a un lugar concreto del mundo que fue víctima de alguna de estas operaciones y veamos cómo se llega a convencer a una población a la que parece que le aterran ciertos actos violentos al mismo tiempo que se sitúan a favor de una guerra o de una invasión. Libia es un lugar que últimamente está muy olvidado por los grandes medios, pero que en su momento llenó muchas portadas y muchos minutos de televisión. Juanlu, cuéntanos algo sobre esto. Bueno, yo no me gustaría centrarme en contar los hechos porque creo que, como han sido tan recientes y tan comentados, como decías, en tantos medios, creo que todo el mundo lo conoce. De todas maneras, haré una pincelada así de repaso rápido. Lo que si algo quiero hacer ver en mi breve intervención es que lo que de verdad molesta, o por lo menos, como decía antes, me enfada mucho, es que a pesar de que, aunque sea posteriori, se conozcan las mentiras que se crearon para organizar una guerra, una invasión o un golpe de Estado, a pesar de que al final la verdad aflore, la versión oficial no sustituye a la realidad inventada por los creadores de la guerra. Como te decías tú al principio, dentro de 200 años se seguirá contando la misma versión de la invasión de Libia que nos han contado los grandes medios de comunicación, a pesar de que hay datos, como voy a aportar ahora, que dicen absolutamente lo contrario. O sea, que es que la mentira oficial va a prevalecer sobre la verdad conocida y documentada, incluso con el paso del tiempo. Eso es lo que me gustaría que quedara un poco quizá como pozo de esta parte, de este bloque del programa. Para situarnos un poco, estamos en febrero de 2011 y comienza una nueva primavera árabe, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Comienza una revolución en Libia, o algunos después la llamaron como guerra civil. El contexto, pues como os imagináis, eran las revueltas de Túnez que ya habían sucedido y la revuelta de la Plaza Tahrir en Egipto, que prácticamente eran coetáneas en el tiempo en el vecino Egipto. Nos cuentan que bueno, fue un levantamiento supuestamente popular, un levantamiento democrático, aplastado brutalmente por el gobierno de la Yamahirilla, del gobierno del pueblo. Y Occidente, entre comillas, escandalizado, pide una intervención humanitaria contra la aviación civil que se estaba utilizando para aplastar a esos manifestantes. Rusia y China inexplicablemente tragan a la hora de firmar una resolución en Naciones Unidas que otorga esa prerrogativa. Y comienza una guerra que acaba en octubre, después del magnicidio de Muammar el-Gaddafi y la toma absoluta de todo el país. Bueno, yo tengo que, de alguna manera, tengo que reconocer que los primeros momentos, los primeros minutos de la agresión a Libia, prácticamente estuve dudando de qué opinión tomar, o sea, que te llegaban ese bombardeo mediático, Libia pues estaba un poco olvidada ahí, no estaba, yo conozco Libia personalmente, estaba en el país, me invitaron a conocer un poco la Yamahirilla, me resultaba un poco todo extraño, pero bueno, la carga mediática era tal que estuve como un tiempo dubitativo, ¿no? Todo el mundo hablaba de bombardeos indiscriminados a las poblaciones de Trípoli, también en Bengasi, en Misrata. Amnistía Internacional inmediatamente se suma a las denuncias. Bueno, la representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, la Catherine Ashton, organiza una misión para comprobar esa salvajada que estaba cometiendo la aviación. Se habla de 15.000 muertos por Gaddafi, se habla de crímenes de guerra. Como no, aparece también la figura de los crímenes sexuales contra las mujeres por parte del ejército libio. Se habla también de una serie de fosas comunes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se monta una operación internacional. Estados Unidos no quería aparecer en la primera línea de la intervención. De alguna manera cede su espacio a Francia y un poco también a Reino Unido, pero sí utiliza por primera vez de manera amplia los drones para volar la infraestructura militar de Libia. Y bueno, pasa lo que pasa, lo que conocemos, ¿no? La Hillary Clinton muerta de risa diciendo llegué, vine, llegué, vi y él murió, ¿no? Vidi, vini, vinci. En fin, sin embargo, bueno, esto es lo que nos cuentan y lo que nos arrolla, ¿no? Mentalmente. Sin embargo, de pronto te pones a ver y te pones a analizar un poco, ya detenidamente, cuando ya uno sospechaba más de lo necesario, de lo que estaba sucediendo, para desmantelar toda esta mentira, y resulta que Catherine Ashton va a Trípoli, va a Bengasi, con un grupo de expertos, y no encuentra ninguna pista de ningún tipo de bombardeo. Y curiosamente esta señora lo que dice es que, bueno, efectivamente no hemos encontrado nada, pero bueno, como las informaciones son las que son, es que habremos mirado mal. Empiezan a llegar grupos, ONGs incluso, que van a ver, a documentar esas pruebas y no encuentran absolutamente nada. El Tribunal Internacional de La Haya también manda a alguien y dice que encuentra evidencias de 6 o 7 crímenes que podía haber cometido el gobierno de Gaddafi. También, efectivamente, prácticamente sin documentar, sin nada, ¿no? De esos 15.000 muertos que se barajaban, imaginaron, ¿no? En fin, de pronto, bueno, pues al final de la guerra aparece la toma de la Plaza Verde en Trípoli y empiezan a salir imágenes o estudios, gente que ya estaba evidentemente trabajando en contra de la guerra, que diciendo que las imágenes habían sido falsificadas, que faltaban palmeras, que faltaban monumentos en la plaza, faltaban ventanas en las porticadas de la Plaza Verde. Y efectivamente parece que todo se había grabado en un estudio hecho en Qatar y difundido por Al Jazeera. Bueno, el país prácticamente se destruye y al cabo del tiempo, pues yo digo la verdad, para algunos podía estar muy clara desde momentos muy iniciales, pero de pronto, pues quienes seguimos un poco qué está pasando qué sucedió realmente, empezamos a encontrarnos con una serie de pruebas absolutamente brutales. Mira, la primera que tengo enfrente es el presidente del gobierno, este títere que pone la OTAN, se llamaba Consejo Nacional de Transición Libia, presidido por el señor Mustafa Abdul Khalid. Bueno, pues el señor este habla en una televisión, creo que libanesa, y admite a las claras que Gaddafi no disparó sobre manifestantes y que realmente que conocía que eso era mentira, pero como le venía muy bien a su historia, a sus demandas políticas o a sus revueltas políticas, pues que no dijo nada, evidentemente se cayó porque le beneficiaba, pero que eso era mentira. También dijo que bueno, en las imágenes de la toma de la Plaza Verde dijeron que se había servido para despistar un poco, engañar a las tropas de Gaddafi, habían servido para remontar la moral de los rebeldes, y gracias a la toma de esa plaza emblemática, que era como la toma del país, como el fin de la guerra, 11 países habían reconocido al Consejo Nacional de Transición como representante legítimo del pueblo, ¿no? Y habían recuperado pues hasta una serie de embajadas. Y todo eso era el resultado de esa manipulación mediática que montó Al Jazeera. Bueno, pues estas declaraciones, evidentemente, a muchos de nosotros nos escandalizan porque, claro, era un reconocimiento expreso, además en directo, en la televisión, están los vídeos en YouTube dando vueltas por ahí, mi propia página web están reflejados. Al poco, bueno, esto fue hace 2014 o por ahí, Qatar, justamente al acabar la guerra, ya había dicho que había tropas extranjeras. Esto no era la guerra civil, esto era, bueno, había tropas extranjeras lideradas de la OTAN y de algunos países del Golfo, pero también había miles de mercenarios contratados porque los que se habían levantado eran cuatro gatos y de luego no tenían ni armamento ni entrenamiento militar. Y no eran suficientes, con lo cual, bueno, de Afganistán parece que contrataron a 1.500 mercenarios, llegaron de otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo más grave, por lo menos a mi forma de ver y entender, son dos documentos. Uno es un informe que el Parlamento Británico hace en 2016, que dice que la gente que se levanta contra el gobierno de Gaddafi no eran demócratas, no eran rebeldes, sino que eran yihadistas y eran terroristas, y que no querían un gobierno democrático, sino que lo que querían era pues montar un emirato islámico. Eso lo dice un informe, le digo, del Parlamento Británico, lo podéis consultar en la propia web del Parlamento, está en hay un pequeño resumen y luego está el PDF absolutamente colgado por ahí y lo podéis ver. Ni rebelde ni demócrata. Y luego, evidentemente, reconoce que Gaddafi no mató a su pueblo, ¿no? Que es lo que habían utilizado para pedir esa intervención de la OTAN y esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero luego hay otro documento que aparece también más o menos en 2016, que son las filtraciones que WikiLeaks hace de los emails de Hillary Clinton, ¿no? En esos documentos se lee que Estados Unidos, Hillary Clinton y el establishment estaban interesados en derrocar a Gaddafi por una razón muy clara. Y es que, entre otras cosas, pues Gaddafi quería montar una moneda basada en el patrón oro, llamaban el dinar oro, y que fuera una moneda de carácter panafricano. Eso a Estados Unidos le venía muy mal, a Francia le venía absolutamente fatal, porque sabéis que juega con su divisa en buena parte de África, y que esa era la razón por la cual habían decidido que tenían que eliminar inmediatamente a Muammar al-Gaddafi. Bueno, pues a pesar de que el propio presidente del gobierno, este títere, reconoce que esto era mentira, a pesar de que el Parlamento Británico dice que es mentira, que Hillary Clinton en sus correos claritos dice que es mentira, etcétera, etcétera, etcétera, tú no escuchas ni siquiera, no sé, a gente de la izquierda de otro país que apoyó esa invasión porque por motivos absolutamente humanitarios, que hayan dado ni un paso atrás. Si no lo dan gente que realmente pues se supone que lo pueden dar fácilmente porque, bueno, pues pueden admitir ese error. Y estoy pensando en no sé, escritores de la izquierda, de la geopolítica de la izquierda, como Alba Rico y compañía, y todos sus seguidores, su corte de seguidores, o medios como Rebelión, medios como Diagonal, o como se llamen ahora, etcétera, etcétera, no reconocen estas pruebas que son absolutamente tajantes y no dan diciendo, ostras, me equivoqué, me he equivocado, lo siento, no volverá a suceder, ¿no? Pues no, ahí están absolutamente amarrados a esa versión falsa, a esa versión que han dado Estados Unidos y la OTAN. Y bueno, tenía para decir un poco contra qué de verdad se luchaba, por qué estaba luchando, porque habían querido acabar con Gaddafi, además del patrón oro. Bueno, la verdad es que Libia, digo, lo tuve ocasión de conocerla personalmente, le llamaban la Suiza de África, tenía el índice de desarrollo humano más grande de todo el continente, tenía sanidad gratuita, educación gratuita, agua gratuita, energía gratuita, etcétera, etcétera. Había acogido a centenares de miles de inmigrantes, a pesar de que, bueno, la situación última no era la mejor que por la que había pasado el país, pero desde luego estaba a años luz de un montón de los países que decidieron hacer la invasión y decidieron acabar con este bellísimo país. Si hoy vamos a Libia, tengo una invitación del gobierno de Tobruk junto con la ONG en la que estoy, en Ojos para la Paz, que básicamente se crea allí, para conocer cómo está el país. Y la verdad es que me deprimiría sobremanera conocer lo que han hecho con un país absolutamente impresionante y que lo han convertido, bueno, en un estado fallido. Ahora mismo hay tres gobiernos distintos en el país y no se puede decir ni siquiera que sea un estado, y todos esos logros, por ejemplo, la cantidad de agua que la gente tenía a disposición, hoy la gente está pasándose con los contactos que tenemos allí, prácticamente ha desaparecido ese agua corriente con esa magna obra que estaban haciendo con el canal de ese mar interior que tenían debajo del desierto, de traerlo a la costa, a la zona de la montaña verde, etcétera, para regadíos y demás. Todo eso se ha perdido, y lo que podía ser un estado, una auténtica maravilla, que ya lo era en muchos aspectos, hoy, como decía, es un auténtico estado fallido, donde, bueno, la vida no vale absolutamente nada, y bueno, no sabemos cómo va a acabar todo esto, pero hay, ya digo, tres gobiernos en guerra unos con otros, y los augures van a pronosticar nada bueno en muchos años, porque el Estado Islámico tiene zonas del país, Al Qaeda está por ahí, y además es una zona de exportación de terroristas para otras guerras. Por ejemplo, el Ejército Libre Sirio, por ejemplo, lo montó Abdelhakim Belhaj, por ejemplo, que era el líder de la revolución, el jefe militar de Trípoli, y fue el que se encargó de montar los rebeldes moderados, entre comillas, de Siria. También estuvieron en Mali, etcétera, etcétera, etcétera. No me extiendo mucho más, y ahora, si queréis, seguimos hablando. Muchas gracias, Juanlu. Bueno, China y Rusia a lo mejor no tragaron sin más. Puede que hayan recibido algo a cambio o puede que no, pero el hecho es que hoy en día apoyan a gobiernos distintos en Libia. Yo vi en una manifestación pacífica de Libia cómo los pacifistas llegaban a una base militar y sabían arrancar los tanques y encender los aviones. Yo no sé conducir tanques, y estando en una manifestación nunca se me ocurrió ir a una base o robar tanques. Chris, ¿quieres comentar alguna cosita? En primer lugar, que como lo que tú acabas de decir, José, casi nadie actúa hoy en día ingenuamente. Te refieres a la posición de Rusia y de China, que se abstuvieron en la famosa resolución de la ONU que dio lugar a la destrucción de Libia, que hoy es, según los mismos medios corporativos, que nunca asumirán ninguna responsabilidad, un infierno auténtico, donde a los refugiados se les mata, a casi todas las mujeres refugiadas se las viola. Es decir, es un infierno según dicen ellos mismos. Y Rusia y China no se abstienen porque sí, se abstienen por intereses geoestratégicos, igual que por intereses geoestratégicos, a pesar de que Rusia sufre sanciones, decide apoyar las sanciones contra Corea del Norte, un pequeño país de 24 millones de habitantes que tiene armamento nuclear y que es sancionado por las mayores potencias nucleares del planeta. Entonces, nada sucede porque sí. Decía Juanlu que, de una manera muy, yo creo que muy, muy honrada, que fue tanto el machaqueo mediático que hasta él llegó a dudar en un momento determinado. Yo creo que para no dudar y para sobre las cuestiones básicas y también para darle alguna pista a nuestros oyentes, lo que conviene que nos preguntemos es si existe alguna intervención militar de la OTAN si existe alguna intervención militar de las potencias occidentales, de Estados Unidos y de sus aliados, que se haya hecho a lo largo de la historia con un objetivo verdaderamente humanitario. Empecemos a repasar. Hoy solamente hemos hablado de algunas intervenciones, pero repasémoslas todas. Y en todos los casos veremos que el objetivo humanitario no existe jamás, que siempre hay un objetivo, un interés de control, de dominio, de control de petróleo, ya sea de control por cuestiones estratégicas de un país como el caso de Siria. Es decir, ellos nunca actúan por motivos humanitarios. Entonces, por principio, para no equivocarnos, lo primero que tenemos que hacer es estar en contra de todas las intervenciones de la OTAN, de Estados Unidos y sus aliados, con independencia de la opinión que nos merezca un determinado gobierno, porque cuando nos manifestamos contra la guerra de Irak, eso no significaba que nosotros fuéramos partidarios de Saddam Hussein. Pues ese mismo criterio se debería aplicar en todos los casos. Y yo creo que cuando no se aplica, cuando hay, hablaba Juanlu, criticándolo con mucha razón, de la izquierda parlamentaria, yo diría que eso de izquierda es muy, muy cuestionable, que como esa izquierda parlamentaria apoyó esa resolución y por tanto apoyó que el ataque y la guerra contra Libia, o apoyó posteriormente la guerra contra Siria, nunca es por casualidad. En el caso de esta izquierda parlamentaria, de lo que se trata es de que está inserta en el sistema. Y el sistema, la llamada mano invisible del mercado, no funciona sin el puño de hierro de la OTAN y de la guerra. Y como están en el sistema, tienen que pasar por el aro y aceptan este tipo de intervenciones militares, que son las que sostienen el propio sistema y que son las que promueven Estados Unidos, Francia o cualquier otra potencia. Y yo creo que hay que denunciarlos con nombres y apellidos, sobre todo cuando se supone que son supuestos expertos que tienen conocimiento sobre lo que sucede en esa zona, como estaba hablando antes Juanlu de Santiago Albarrico, que llegó a decir que los bombardeos de la OTAN salvaron vidas en Libia, que llegó a decir que la OTAN nunca había intervenido tampoco como estaba interviniendo ahora, y que una vez, como el mismo Juanlu dice, se descubre, aunque ya era evidente entonces, pero se descubre a todas luces lo que sucedió en Libia, que han destruido el país, lejos de rectificar, lo que hace es seguir apoyando la campaña mediática, esta vez contra Siria, otro país que han destruido y en el que han cometido y siguen cometiendo auténticas barbaridades. Hay que denunciarlo, Santiago Albarrico, rebelión, ¿por qué? Porque son cómplices de crímenes de guerra, hay que decirlo así, porque se está matando a gente, a pueblos enteros, y nosotros no podemos ser cómplices callándonos. Y quien habla de ellos, habla de Esquerra Republicana de Cataluña, de Iniciativa per Catalunya Verds, de ECUO, de Comisiones Obreras, de UGT. Estoy leyendo de un artículo que publicábamos en Canarias Semanal con el título Los nombres de los cómplices españoles del genocidio libio. Insisto, RC, Iniciativa Republicana de Cataluña, Iniciativa per Catalunya Verds, ECUO, Comisiones Obreras, UGT, artistas próximos al PSOE, el difunto Santiago Carrillo, es decir, toda esta gente que participó y que contribuyó a crear esa confusión en las personas de buena voluntad, que en un momento determinado dicen, bueno, pues si toda esta gente está diciendo que efectivamente ahí se está matando a la población civil, si lo dice Santiago Albarrico, que pasa por ser el gran especialista de la región, pues será cierto. Pues como no es cierto y como ellos tienen conocimiento suficiente para saber lo que sucede, hay que denunciarlo, una y otra vez. Patricio. No te olvides, Cris, de nuestro del ínclito Gemas, de José Julio Rodríguez. Por supuesto. Porque por además supuesto. Participó como militar de la OTAN. Exacto, exactamente, lo tenía por aquí porque hay más gente que me estoy olvidando. Él se está refiriendo al que posteriormente Pablo Iglesias promovería como futurible ministro de defensa de un gobierno supuestamente progresista, y que aunque en principio Izquierda Unida no quería tragarse, se lo tragó. ¿Y por qué? ¿Por qué esa manera de poner a un criminal de guerra, a un responsable del genocidio en Libia? Pues porque están insertos en el sistema, y hay que aceptar a la OTAN, lo mismo que hay que aceptar a la Unión Europea. Y nuestra labor, insisto, es denunciarlos, y denunciarlos allá donde podamos, porque no podemos ser cómplices tampoco de esos crímenes. Según Hollywood sí, pero yo no conozco ninguna intervención humanitaria de la OTAN. Ole, Chris. Ole, ole, ole. Enfoque crítico y debate fondo, totalmente de acuerdo en lo que dices, incluido, por supuesto, la crítica a esa gentuza. Victoria, ¿quieres comentar algo? Sí, totalmente de acuerdo con Chris en cuanto a denunciar a estos supuestos expertos, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, en el caso libio, hay ciertos medios progresistas, ¿no?, que siempre están muy preocupados por la situación de las mujeres, ¿no?, en general en todos los países, pero especialmente en estos países de Oriente, África. Y sin embargo, todavía no he visto ningún artículo, a lo mejor se ha salido, pero no he visto titulares, porque, claro, no olvidemos que Libia era un país laico, Libia era un país donde las mujeres tenían igualdad formal con los varones. De hecho, en la universidad ellas eran mayoría, no se les obligaba a llevar velo, etcétera, ¿no? Y ahora mismo las mujeres libias están siendo prácticamente convertidas a esclavas sexuales de los grupos yihadistas que se están disputando el poder allí, ¿no? Y esto no se revela en los medios de comunicación lo suficiente. Digo los progresistas, ¿no?, que están siempre tan preocupados con estas cosas, cuando se trata de otros países, claro. Y luego, pues, hay que preguntarse por qué, cómo es posible que no se, que se justifiquen invasiones y golpes de Estado de determinados países sobre asunciones de que están violando los derechos humanos, de que sus gobernantes son brutales y que están ejerciendo violencia sobre sus propios ciudadanos, etcétera, etcétera, que la opinión pública lo perciba así, es decir, que haya también en población que la opinión pública apruebe este tipo de intervenciones y no se pidan, por ejemplo, intervenciones en otros países donde verdaderamente se están produciendo violaciones de derechos humanos y brutalidades equivalentes a las que se achaca a los países que han sido invadidos, ¿no?, o derrocados sus gobiernos. ¿Y esto por qué es posible? Bueno, pues porque no se informa de ellos. Y esta es otra forma de manipulación, el silencio. No se habla de la cantidad de periodistas que están asesinando en México, por no hablar de los desaparecidos, que es el país que más desaparecidos tiene. En los últimos años, no sé ahora mismo la cifra, pero es escalofriante. No se habla de lo que está sucediendo en Honduras, con el feminicidio de Honduras, y en México el feminicidio es una cosa grave. En Honduras está siendo sobre todo a partir del derrocamiento de Celaya por parte de Estados Unidos, está siendo un problema impresionante que está provocando migraciones masivas de adolescentes y de mujeres hacia los Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Colombia también, la violencia que está habiendo de grupos paramilitares que se están cargando a campesinos, igual que en Honduras, por otro lado, ¿no? Lo que sucede en Arabia Saudí, yo creo que es el país, uno de los países que más violan los derechos humanos, ¿no?, en el mundo, empezando por la falta de libertades y de derechos que tienen las mujeres allí, por el encarcelamiento de todos los disidentes, en fin, lo que ocurre en Israel, ¿no?, lo que está haciendo el genocidio palestino, ¿no?, lo que está ocurriendo ahora mismo en la Franja de Gaza, ¿no?, que está en una crisis humanitaria total, como lo está también el Yemen, ¿no?, el país que está bombardeando Arabia Saudí con el beneplácito de Estados Unidos y del resto de países de la OTAN. Lo que está pasando en Turquía, por ejemplo, también, ¿no?, no solamente con el encarcelamiento máximo de periodistas, sino también contra todos los grupos opositores al gobierno, al actual gobierno turco. En fin, ¿cómo es posible que no se pidan intervenciones militares cuando realmente se están dando las mismas condiciones que luego se ponen de excusa para invadir y para hacer dar golpes de Estado en otros países? Bueno, pues es posible porque si de esto se informa de una manera en noticias muy pequeñas y secundarias, y eso solamente en algunos medios, ¿no? Pero nunca son tema de titular, nunca son tema de debates televisivos, de programas radiofónicos, etcétera. Gracias, Victoria. Antes de despedirte, dinos, por favor, dónde te podemos seguir y si tienes algunas recomendaciones que hacernos. Sí, yo recomendaría un documental que se hizo en 2002 por la televisión británica, dirigido por Adam Curtis, que se llama The Century of the Self, que, bueno, traducido es algo así como El siglo del yo, y que está disponible en YouTube. y que, bueno, creo que está, no solamente hay subtítulos en castellano, sino que creo que hay también alguna versión en doblada al castellano. Y en esta documental se cuenta precisamente cómo empieza, muestra cómo las élites de poder en Estados Unidos empezaron a usar las teorías de Freud precisamente para intentar controlar a las masas en la era de la democracia y el consumo de masas, ¿no? A partir del 50 sobre todo. Tiene dos o tres partes y yo lo recomiendo porque es bastante ilustrativo. Se me puede seguir o bien en el espacio de Encuentro Comunista, que a veces publico algunos artículos ahí con el nombre de Tita Barahona, que además es Cion, y luego también últimamente colaboro con Canarias Semanal. Muchas gracias, Victoria. Juanlu, tu cierre, tus conclusiones, tus recomendaciones, ¿y dónde te podemos rastrear? Bueno, yo me voy a permitir hacer un poco de humor negro para acabar contestándole a Victoria. Una de estas personas que más justificaban la situación de la mujer para ponerse del lado de estas intervenciones humanitarias, no sé si os acordáis de ella, era Emma Bonino, la líder radical italiana. Recuerdo que ella escribió a una amiga suya feminista para decir que la invasión de Afganistán había sido un magnífico éxito, porque las mujeres ahora, al contrario de lo que sucedía anteriormente, ya iban andando por delante de los hombres cuando iban de un pueblo a otro, iban caminando en las carreteras o en las pistas los caminos por los que circulaban, ¿no? Y recuerdo esta chica feminista que le contesta en un artículo que se hizo famoso hace unos pocos de años, que decía que se dejara de tonterías, que si realmente las mujeres iban andando hoy en Afganistán delante de los hombres era porque le servían, por si había minas, que ellas fueran las que las reventaran, ¿no? Pues eso es lo que estaban consiguiendo nuestras invasiones humanitarias. Absolutamente nada, en cualquier caso, destrozar países, destrozar pueblos y ahondar incluso en estas desigualdades de género, como hemos visto en lo que comentaba Victoria antes en Libia, o como lo que estoy diciendo ahora en Afganistán. Bueno, para hacer alguna recomendación, yo de verdad, cuando es uno de los temas que más me han preocupado siempre, el tema de la manipulación informativa, y yo creo que se lo debo casi todo lo que sé o creo saber o intuyo de estos temas, se lo debo a Chomsky, básicamente. A pesar de que alguna vez se vaya un poco errado, que ya esté un poco mayor, pero yo creo que sus libros son, cualquiera de sus libros son interesantísimos. Hoy he mencionado uno solo cuando en mis intervenciones, y ha sido el de Los Guardianes de la Libertad, ¿no? El libro de Chomsky y Herman, donde se habla de la teoría de la propaganda, ¿no? El libro en inglés era Manufacturando el Consenso, la traducción literal inglesa, La Política Económica de los Más Media. Y la verdad es que cualquiera de ellos nos puede servir, y si alguien no le interesa este tema y quiere empezar, se puede bajar de internet, está en miles de sitios, el Cómo nos vende la moto, que creo que es un ensayito muy facilito, que todo el mundo entenderá bien y que le servirá como introducción a los temas de manipulación mediática. ¿Y dónde voy a encontrarme? Pues aquí en Enfoque Crítico, por supuesto. Estos días, con lo que ha sucedido en nuestro país, estoy mucho en, como siempre un poco, pero quizás más seguido en RT y en Hispan TV. Y bueno, pues mis artículos, además de Los Birros y Verdes, que es mi blog donde suelo poner un poco todo, pues en Rebelión, La AINE, el Diario Octubre, en fin, la mayoría de los portales un poco alternativos de este país se hacen eco de las cosas que o bien que cogen ellos, que yo les envío o que me piden, ¿no? En fin, nada más. Muchas gracias, Juanlu. Cris, tú cierras, y lo mismo que a Victoria y Juanlu. Tus conclusiones, tus recomendaciones y dónde se te puede seguir. Bien, como recomendación, un libro que es bastante clásico. Seguramente que muchos compañeros lo conocerán, pero puede haber otros que no, y me parece un libro básico para desmontar lo que estábamos hablando durante todo el programa, ¿no? Sobre el papel que ha desempeñado la industria de Hollywood en la construcción de una realidad alternativa y sobre la realidad de ese país. Hay que tener en cuenta que cuando aparece el cine, todavía están vivos algunos de los famosos pistoleros que luego iban a estar reflejados en las películas de Hollywood. Es decir, que la historia de Estados Unidos se está recreando a través del cine mientras aún se está construyendo ese país. Para desmontar esta historia, un libro fantástico es precisamente La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn. En español está publicado por la editorial Iru y me parece un libro fundamental. Por la editorial Iru me parece, ahora estoy viendo en internet que solamente cuesta 25 euros y seguramente serían los 25 euros mejor gastados de cualquiera que se lo compre, porque va a ser una auténtica revelación. Yo recuerdo que lo leí hace ya una década y descubrí cosas increíbles como la unión que hubo en determinado momento de la historia de Estados Unidos entre los negros, los indios y los blancos pobres, y el terror que eso le provocaba a la clase burguesa en Estados Unidos por lo que podía suponer de subversión. Un libro, como digo, increíblemente recomendable. Y se me puede seguir en el diario digital Canarias Semanal. Gracias muy sinceras a nuestros compañeros Juanlu González, Victoria López y Cris García por esta nueva participación en este gran debate a fondo en Enfoque Crítico dentro de una serie a la que llamamos internamente Medios de Comunicación Masiva, Realidad, Mentira y Desinformación. Del mismo modo, agradecer a Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en redacción y producción, José Manuel Corrales en edición, producción y parte técnica, y a Doira como responsable de infografía. Vosotros, por la importancia que tenéis, sois los que nos dais la vida. No olvidemos que la información es poder. Es un poder que usan para dominarnos, adoctrinarnos, controlarnos, para dirigir nuestras acciones y nuestros pensamientos. Están encantados con que no pensemos, que nos ocupemos exclusivamente de tener un empleo que nos permita sobrevivir trabajando toda la vida con cada vez menos expectativas si no perteneces a cierta clase social y un tiempo de ocio para estar tranquilos y distraídos dedicado a los temas más triviales de la historia de la humanidad. Un ocio el que nos ofrecen, el que es un ocio bueno, que no sirve para aprender absolutamente nada, excepto para imbuirnos de los valores que ellos quieren que tengamos. Un ocio con el que no aprendemos, no pensamos, no maduramos y no evolucionamos ni como personas ni como seres humanos. Y están teniendo éxito, tanto éxito que han conseguido que la mayoría de los gobiernos del mundo estén compuestos por personas que no piensan y que no ven más allá de sus intereses personales. Tanto éxito que la vida de las personas no se valora por igual. Nuestra vida, tu vida, vale más o vale menos según donde hayas nacido, donde vivas, a qué clase social o minoría étnica pertenezcas, según tus ingresos, si tienes o no tienes trabajo, estudios, familia o coche, y según tu aspecto físico, porque no te valoran igual si eres guapo que si eres feo, si eres delgado o si eres gordo. Si no entras en ciertos estándares, vales menos. ¿Quieres seguir siendo cómplice de la marginación social y de los asesinatos masivos en forma de guerras por la libertad? Es importante pensar, si no lo hacemos, es que vivimos como autómatas, siempre esperando al próximo partido de fútbol o al próximo capítulo de una serie. Y así toda la vida, hasta que nos vayamos de este mundo sin haber hecho nada por nosotros mismos y habiendo llevado una vida de obediencia totalmente insignificante para todo el mundo y hasta para nosotros mismos. Pero habremos sido muy fieles a nuestro equipo de fútbol, eso sí. Es importante pensar, cuestionar y no tragar sin preguntar lo que nos dan masticado. Es bueno buscar información, acudir a las fuentes o tratar de acercarse a ellas. Es importante distribuir la información para que la tenga el mayor número de gente posible, generando conocimiento y accediendo a más información. Es importante pensar por uno mismo y dejar de asumir como propias las ideas de otros. A partir de ahora, cada vez que tengáis un pensamiento o una opinión sobre un tema concreto, preguntaos a vosotros mismos, ¿de dónde viene la información que tengo sobre este tema? Y si la respuesta es que viene de los medios de comunicación masiva, quizás esa opinión no es una opinión propiamente vuestra, sino una opinión que otros quieren que tengas y que asumas como propia.